¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y estamos en Botaneando con La Mole. Hoy nos encontramos aquí en la calle Perimetral Norte, en el municipio de Santa Catarina. Y me dijeron que hay un lugar muy rico para comer y obviamente también para echarte unos pistos. Así que quédense en Botaneando con La Mole porque hoy estamos en Jack 78. ¡Venga! Bueno, amigos, y nos metimos hasta la cocina de Jack 78 aquí en Santa Catarina. Y bueno, aparte de buenos tragos, que ya vieron que hay buen ambiente, hay música en vivo, próximamente comediantes también. Bueno, tienen buena botana. Y estamos aquí con el chef, mi compadre. Ándale, que ya se anda armando. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien. A ver, véngase para acá. Sí, es que lo vamos apresurando. Carlito, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, ¿qué nos vas a preparar para Botaneando con La Mole para ahorita probarlo y para que la raza cuando venga la pida? ¿Qué les voy a preparar? Se llama la Corsario Burger. Corsario. Corsario Burger. Doble carne, ¿qué más trae? Jamoncito. Jamón, carne de trompo, tocino y aritos de cebolla empanizada. Espérame. ¿Trae carne de trompo? Carne de trompo. Ándale, papá. Ahorita la vamos a probar, la Corsario. Esto, mira, venden hamburguesas, tienen alitas, tienen burritos, tienen también hot dogs. Tienen una gran variedad de comida, además. Oye, unos tarrotes de cerveza que vi ahorita, unas bebidotas. Oye, tiene un ambiente sensacional. Aquí puedes venir a pasar un buen tiempo de tu cumpleaños o a lo mejor simplemente traer a la novia o venir con el amigo. Sensacional. Señores, vamos a ver cómo la van preparando y ahorita regresamos para probar la Corsario Burger. Y bueno, señores, ya llegamos a lo que es la Corsario. Esta hermosura, chéquense nada más, doble carne, jamón, queso, aguacate, tocino y trompo con unas buenas papas aquí en Jack 78. Tengo que hacer lo que más me gusta en Botaneando con La Mole, que es probar los productos. Compadrito, gracias, felicidades. Está en friega porque ahorita está la casa llena. Así que los dejo con estas bonitas imágenes. Ven y disfruta en el Jack 78 un delicioso ambiente. ¿Por qué? Porque tienen deliciosa comida y deliciosas bebidas, cerveza bien fría y además música en vivo y obviamente también música de DJ. Para que pases tu cumpleaños, una reunión, lo que quieras, solamente en Jack 78. La verdad, precios muy, muy competitivos y como les digo, un excelente ambiente. ¿En dónde? En Jack 78.